llorar y no se burle mi corazón. Está sufriendo, nadie podrá calmar mi llanto. Ella se fue, me está olvidando. Así me paso los días, en mis ojos hay tristeza. No me interesa la vida, ¿para qué? Si ya no está. Éramos tan felices y era bonito lo que pasaba. Ella me daba sus besos, yo la quería con toda el alma. Más del sueño tan bonito, triste y muy solo, me desperté porque me dijo: lo siento, disculpa, presiento que me equivoqué. Nunca te quise. Comenten que estoy aquí sufriendo solas, que sea feliz donde se encuentre y que se olvide de nuestra historia. Así me paso los días, en mis ojos hay tristeza. No me interesa la vida, ¿para qué? Si ya no es.